¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Saludos desde una habitación encapsulada de un hotel. Estoy en Valladolid y hoy me ha tocado salir fuera de Madrid a trabajar, cosa extraña. Es decir, yo suelo hacer noche en mi casa, con lo cual mi nomadismo es un nomadismo académico, casi, no muy purista, como diría el señor Rupert Dax. Pero se agradece de vez en cuando pues poder hacer algunos kilómetros, alquilar un coche, que es la primera vez que alquilo un coche en Europcar, y hacer una noche fuera para trabajar, ver clientes y tener ese contacto físico insustituible que aún hoy en plena era digital pues sigue siendo apreciado por clientes de todo tipo, y más los clientes hispanos que somos de la vieja guardia. Bueno, pues sí, hoy, después de la aprobación de mi jefe y de informar a mis superiores, pues lo hice todo esta mañana. Esta mañana hice la reserva en el Hotel Ibis, 47 euros la habitación, la noche. Ahora os diré alguna cosita más. Y la reserva en Euroscar con mi clave de empleado, que no sé yo si me he colado y he cogido el modelo más básico por aquello de ser modesto, gastar poco, no hacer gastos innecesarios. Y bueno, la experiencia ha sido muy interesante. La verdad es que mi empresa tiene un contrato tan bueno que me resulta casi que más interesante. No sé, tengo que hacer algunos números ahí, ¿eh? Tengo que hacer algunos números porque no sé si me trae a cuenta respiro o Euroscar para este tipo de cosas. Porque más o menos yo diría que me ha salido el día como pues unos 26, 27 euros con seguro incluido, seguro total y kilometraje limitado. Entonces me parece harto interesante. Aunque el combustible va aparte, obviamente, pero bueno, siempre es más barato el combustible que lo que te pide respiro por kilómetro. 30 céntimos creo que los 100 primeros kilómetros y luego 18 céntimos. Y el kilómetro sale bastante más barato por otro lado, con lo cual creo que a todas luces me sale bastante más económico alquilar con Euroscar. Además, mi empresa ha tenido el detalle de que como el contrato es tan bueno, podemos usar las condiciones del contrato para uso personal, obviamente pagándolo nosotros, ¿no? Faltaría más. Y eso hace que sea muy interesante, muy muy interesante. Ahora, eso sí, al haber cogido un Fiat 500, que no es precisamente un coche para hacer kilómetros, al principio me ha resultado incómodo, ¿no? Cambiar de coche, yo que mi Dacia lo manejo con la soltura y la suavidad del que está tocando una sinfonía, pues me ha resultado un poco duro conducirlo. La palanca de cambios, el punto de fricción que lo tiene tan cerquita, se me caló una vez, solo una vez, y luego me ha costado un poquito manejarlo. Ha habido algunos momentos de cuesta en los que creo que el coche no tiraba. Obviamente no es un coche que tenga un motor gigantesco. Y ha costado. Y por otro lado, en el asiento me sentía un poquito incómodo. Luego ya, la verdad es que el coche tiene opciones para colocarte mejor. Y he podido hacer algo más cómodo el trayecto. Aunque, si bien es cierto que la última hora se me ha hecho bastante, bastante espesa. Una cosa que sí me ha gustado mucho de ese coche es el Android Auto. Conectarlo a Android Auto ha sido una gozada. Ha sido fabuloso, funciona muy bien. Tener Waze, tener Spotify, tener iVoox, muy cómodo. Aunque la verdad es que Android Auto está escasito, ¿eh? Necesita unas cuantas actualizaciones como el comer. Las plazas traseras, pues las plazas traseras me han parecido algo testimonial, totalmente testimonial. No existen. Es decir, yo no sé quién se puede poner las plazas traseras de un Fiat 500, pero bueno, ya podría alquilar otros coches. En cuanto al hotel Ibis, pues una gozada. Los hoteles Ibis son hoteles baratos. Este hotel está un poquito, está en un polígono, con lo cual para mí ideal, porque yo realmente no voy a ver la ciudad de Valladolid ni tengo intención de salir. De hecho, he llegado cansado, me he puesto a hacer algunos ejercicios para desentumecer, me he duchado, he cenado en el mismo hotel por 13 euros, una buena cena, todo hay que decirlo, algo caro 13 euros, y he comprobado que el wifi va de maravilla. Es decir, cuanto más barato es el hotel, mejor es el wifi. Aquí el wifi me está dando en un primer test 16 de bajada y veintitantos de subida. Muy, muy, muy buena conexión. Las habitaciones, comodísima. Una cama de lujo, un cuarto de baño con botes de gel, dispensadores grandes de gel. La habitación está muy minimalista, pero muy cómoda. Y la verdad es que es un hotel que tanto el check-in como la gente me ha parecido fantástica, fantástica. Recomiendo la cadena Ibis. Me he dado de alta con mi cuenta de Google y me han aplicado ese precio especial. Y aquí estoy, he estado escribiendo un rato con la Surface, haciendo mis anotaciones. Estoy haciendo un vídeo, una videocrónica de lo que está siendo este viaje, hablando un poco del coche, del Fiat 500. Coche que ya conduje en el pasado cuando fui a Villalba y lo conduje con la empresa Respiro, que en alguno de los parking que tiene Respiro, pues disponen algunos de esos coches. Por cierto, ese coche tiene una marcha atrás, que si no sabes cómo meter la marcha atrás, ya te puedes echar a llorar, porque no vas a ser capaz. Tiene una especie de cono que tiras para arriba y entonces ya puedes mover la palanca en posición de marcha atrás. Vaya, una historia. Y bueno, amigos, pues yo ya estoy para poco. He estado viendo y estaba escuchando al señor Camionero Geek hablando de estos opinadores de móviles que no se pueden pagar y por lo tanto los desprestigian. Y dicho esto, pues ya duchado estoy. Voy a tener un rato de lectura en la cama. Me he traído el Kindle. Estoy releyendo esa obra de ciencia ficción que no de anticipación, porque madre mía, qué claridad. Fahrenheit 451. ¿Cómo es posible que alguien en los años 50 escribiera esas cosas? Y sin más, pues os dejo. Gracias a todos por seguirme, amigos. Un saludo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.